de reciclado y de conectar con los afectos. Y en su lugar, porque son iguales. Sobre todo por la rubia de ojos azules, ya me veo. Con Clari Tamburini, que nos acompañó el programa pasado con duelo perinatal. Igual no voy a hablar más de los muertitos. No, hoy vamos a hablar de machos. ¿En serio? ¿De eso vamos a hablar? ¡Qué genialidad! ¡Ya empezamos! ¡La cara de Clari! En realidad... Yo no sé, yo vengo y hablo. A mí me ponen, me prenden y yo hablo. No tengo ningún problema. Tenemos a un invitado muy especial, a Pablo Barata. Hoy, en este momento, se nos está escapando. Que nos va a compartir sobre masculinidades. Buen día, ¿cómo les va? Me voy introduciendo. ¡Qué momento! Yo te digo, te soy honesta, Joel Arcoiris, nuestro operador de esta mañana. Pobre chico. Ah, no estábamos enterados del seudónimo Arcoiris. Sí, desde un principio, por la propaganda, que yo no tengo televisión en mi casa, pero igual algo me entero, o sea, el mundo exterior te bombardea, así que te enterás de esta propaganda, no sé de qué producto era, que era como una madre hippie y un padre hippie, no sé si era de telefonía o de qué era. Entonces él se presentaba y contaba que por su madre y su padre hippies, entonces le pusieron yo, él, Arcoiris. Entonces ese terminó siendo el nombre del flaco, Joel Arcoiris. O el flaque, no sé, y entonces quedó ahí. En la radio FM La Caterva, de la Red Nacional de Medios Alternativos, con Nube, que como no está Ana Ferrugia, la podemos tener acá adentro tirando pelos y franeleándote la cola por la cara. Así que va a estar, creo que, picante el programa. ¡La cara de Primero me da la sensación de que me están filmando, no sé por qué. Estamos energéticamente acosando, que no sé si es peor. No, pero Piola, para aclarar también desde dónde podemos, vamos, me siento acá a hablar de eso, a partir de un taller de formación de masculinidades. Hay compañeros que también participaron del taller que organizaron el ELBA, el Encuentro Latinoamericano de Varones Antipatriarcales, que vamos a ver si en un rato nos comunicamos con uno de esos organizadores, que fue hace 2-3 fines de semana en la Universidad de Avellaneda. Wow. Para que compartan sus experiencias, pues también estuvieron a cargo de dar talleres sobre masculinidades, que me los perdí porque no fui al ELBA. Había algunos muy interesantes, hay uno en particular que sé que le va a interesar a Marina solamente por el título, que llamaba Respiración Testicular. ¡Vamos! No, me lo puedo imaginar. Pero me lo perdí. Yo me puedo imaginar estar con otra persona. No sé en qué... mujeres y personas con capacidad gestante, viste que... Está esa situación personas que... Personas con capacidad gestante. Bueno, ponele, no digo un varón, una persona que tenga con testículos. No. No sé si podría gestar una persona. No, yo digo, estar con una persona, para no encasillar en que es varón, pero que tenga testículos, y entonces decirle, respirala. Muy bueno, bueno, pero eso. Está bien, porque si existe la respiración ovárica, que es una técnica bastante vieja ya, antigua, pero bastante conocida, ¿por qué no la respiración testicular? Claro. Bueno, podrían contar, porque yo la respiración ovárica no sé cómo es, puedo imaginarme algo llevándolo a la respiración consciente, como tantas disciplinas que te ayudan a enfocarte, a alinearte, a resetearte, a reciclar las células, qué sé yo. Bueno, podría crear algo imaginario para los ovarios, pero me ha llegado el título como un montón de cosas, como ginecología natural o no sé. Quizás pueden compartir. Puede que sea la misma técnica, es posible, enfocada a un órgano. Bueno, en un ratito nos comunicamos con los compañeros, a ver si alguno está disponible para hablar de eso. Disponible y dispuesto. Y de tantas otras cosas que tienen que ver con el encuentro. La primera pregunta que hay que hacer es si no tiene los testículos cianóticos, claramente. ¿Y eso es? Cianótico, pero eso... Ah, con lo de la ovárica se hace así. No. Ah. ¿Qué es cianótico? Que no tiene oxígeno, que no le llega el oxígeno, se pone el azul. Ah, de ahí viene, no te llega agua al tanque, no, ¿no? No, eso sería con el aire. Claro. No. Claro, porque la cianosis tiene que ver con oxigenación. O sea que tendría los testículos como... violetitos. Sí, pero apretados, digo, sí, no sé, aire, con, claro. Con poco aire que entra. Bueno, entonces, veníamos hablando con Pablo, como todas las... los programas las mañanas de viernes que empiezan en el auto, chan, desde temprano. Y parte de, gran parte del viaje fue con un médico obstetra, muy amable. ¿Y si te lo tiraste por autopista? No, por teléfono. Claro, sí. Claro, Marina me pasó a buscar por mi... Es real que es mi oficina, ¿viste? Marina me pasó a buscar por mi casa y recién nos dijimos sola a la media hora. Claro, está muy bien, claro, eso, sí, porque sí. Salió una interconsulta con un médico obstetra a las 7 menos cuarto, menos 10 de la mañana. Me dice, ¿te puedo llamar? Y sí. Entonces, mientras iba a buscarlo a Pablo, que Pablo está muy cerca de casa materna, bueno, después recién a la media hora pudimos armar un poquito o conversar algunas cosas del programa. Entonces él me decía que hay otros compañeros que están más, no sé si empapados. Comprometidos. Más comprometidos. Uh-huh. Pero yo le decía, bueno, ya desde el lugar de ser género masculino, ¿no? Ya, ¿podrías hablar? Y sí. ¿Vos decís que sí? Y sí, me parece, ¿no? Yo no sé, hay un montón de cosas que me intrigan muchísimo. Como cómo se retira con los testículos. Eso nunca me había interesado. Ahora. Hasta ese ahora, momento. O si están cianóticos o no. Claro, o están bien oxigenados. Joel los mira. A ver, Joel. Pobre chico. ¿Vos estás envidiando que querés entrar en esta conversación? ¿O estás pensando? ¿Cuándo me voy a mi casa? ¿Cuándo me voy a mi casa? A ver. No, nada que ver. Estoy acá escuchando lo que están hablando. Te estás instruyendo. Me estoy instruyendo. ¿O estás pensando? Justo estaba buscando acá en la computadora qué es respiración testicular. Abre esto. Me interesa mucho. Prefiero que Pablo lo explique un poco. ¿Cómo se llama el invitado que va a salir por teléfono? Mati. Ahora vamos a llamar a Mati. A Mati. Bien. Yo soy... A ver. Vengo de... ¿no? Un poco de testículo y un poco de ovario, ¿no? Padre como, biológico, como que también fue mi padre de crianza, sigue siendo, está muy presente en mi vida. En una familia, digamos, a mí me conciben, me gestan y nazco, ¿no? Nací fines de los 70s, y igual en un hogar donde ya los roles en mi casa eran distintos. La que laburaba afuera era mi mamá, y quien se ocupaba de preparar la comida, hacer las compras, lavar la ropa, cuidarnos cuando estábamos enfermos, era mi viejo. No sé si porque tiene también un tema de cierta dificultad para mantener trabajos o porque le copa más, ¿no? Ese trabajo. El rol, claro. Que es de lo que el feminismo es el trabajo no remunerado, ¿no? Tal cual. Y bueno, también eso generaba bastantes dificultades en lo que era la dinámica de pareja y mal visto mi papá, ¿no? Como el vago, el que no trabajaba, el que se rascaba, el que se quedaba en la casa. Pero cuando es una mujer la que hace ese trabajo es lo que debe ser, lo correcto, o la sobrecarga de ese doble trabajo, el afuera y el adentro, ¿no? Y entonces yo ya como desde la cuna, para mí es como... normal habitual que un hombre lave la ropa y varón haga comida. Todo eso. Uh-huh. Y es las que escuchar las quejas de amigas o de feministas, ¿no? Como le tengo que decir que haga, o tenemos que hacer una grilla por esto, por lo otro, no sé qué. Para mí siempre fue como totalmente natural y una obviedad que todos hacemos todo, y que incluso mi viejo cocina mil veces mejor que mi mamá. Como que a veces ni siquiera es roles, sino talentos o dones. Si nos cocinaba mi mamá era una salchicha con papa hervida, y prefería mil veces que cocinara mi viejo una buena salsa, no sé, un guiso, algo más. Claro, pero eso no es el común denominador, digamos, son cuestiones especiales. Salvo que tu papá sea chef. Claro. A mí me tocó, claro, no. Por ejemplo, estar criado a partir de los 11 años por tres mujeres: mi abuela materna, mi vieja y mi tía. Y eso también, digamos, no es algo común y corriente, uh-huh. Es algo que pasa, es el común denominador. Desde ahí, un montón de cosas que aprendés aprendés, te reeducás o te educás en otro sentido. Sí, o por la imitación, ¿no? Por claro, lo que ves. O un montón de cosas que tienen que ver con lo femenino, que no te molestan. Por ejemplo, mi compañera hace un tiempo me dice: che, gracias porque no te molesta la menstruación. Y yo nunca me había dado cuenta de eso. Digo, ¿pero a qué te referís? Y con las toallitas, por ejemplo. Porque ya he tenido compañeros anteriormente que les molestaba una toallita, por ejemplo. ¿Pero qué le molestaba? Que les da asco. Hay muchos varones que les da asco que la mujer tenga la toallita, que la use o que... menstrue, claro, básicamente sí tienen o que un, la vean en el tacho de basura. Por ejemplo, también. Sí. O sea que si la ven a la de tela, encharcada en un tachito... Claro, yo vengo de... ¿Vos conocés, Joel, las toallas femeninas de tela, las no descartables? Oí nada más hablar de ellas, pero... Bueno, vos la usás, se moja, de sangre se embebe, que no es solo sangre, ¿no? Como que también hay, qué sé yo, mocos, otros colores o olores, pero vos la dejás en agua y decanta, es como si largara como una pintura que se va al fondo. Y hasta queda el agua y ves el fondo oscuro abajo. Entonces digo, bueno, si te molesta la toallita en el tacho, imagínate si tenés varios tachitos una vez por mes en distintos momentos, porque está la que dejaste el día anterior, la que dejaste ahora, la que ya pasa al estado de jabón blanco para que se blanquee. Bueno, ni te cuento, no sé. Claro, y yo no me iba a dar cuenta nunca de eso, porque para mí eso era algo natural, digo, naturalizado. Y también eso lleva a hablar del otro tipo de naturalización y lo que hablábamos cuando veníamos para la radio, la famosa anécdota cuando veníamos para la radio, sobre los puntos ciegos que tenemos los varones por estar criados en este sistema capitalista, patriarcal, que hay un montón de cuestiones que no nos damos cuenta directamente porque está naturalizado. Y hablábamos esto desde pequeños gestos, como cuando vas a subir un colectivo, y es, pues, subí vos, es el varón ordenándole a la mujer que suba primero, por una supuesta cuestión de caballerosidad. Pero en realidad, cuando empezás a destapar esos puntos ciegos y empezás a observar desde otro lado, es para subir primero así te miro el culo, por ejemplo. Y es una manera de dominación también, subí primero porque yo digo que subas primero, ¿no? Y yo estoy avalando que subas al colectivo también. Tiene una cuestión de dominación sobre la mujer, desde el macho hacia la mujer. Sí, eso es, yo le decía a Pablo, eso, ¿no? Es una parte. Después yo digo, bueno, si no te dejan subir más, subimos primero, porque tu culo no está para que lo mire nadie, ponele. O también yo le decía en el equilibrio, ¿no? Esta cosa de la amabilidad. Yo a veces, entre mujeres también, es subimos primero. Uh-huh. O porque, qué sé yo, está con niños, o porque es una señora mayor, o a veces simplemente de onda, subí vos primero, o sea, porque hoy no estoy apurada y te veo cargada de cosas, o, viste, como entrale nomás, ¿no? De eso hasta otras cuestiones cotidianas que tienen que ver con violencia simbólica, como por ejemplo, de mirarte arriba abajo, solamente desde el macho mirar a la mujer desde arriba abajo y solamente hacer silencio, por ejemplo. Pero eso sería como un... vos vales como el que te mira de arriba, que es más que vos, o el que te hace el paneo de qué no, tan buena. Hablo en lo cotidiano, por ejemplo. Tus curvas, no sé, o qué sé yo. Hablo en lo cotidiano desde una pareja, por ejemplo. Desde una convivencia donde el macho ejerce ese rol controlador de qué es lo que tenés puesto. Chan. Es que ese tipo de mirada siempre conlleva un trasfondo de evaluación. Uh-huh. Pero tipo, ¿me estás cagando? ¿Dónde te vas? No, es no. ¿Por qué tenés puesto eso y controlar qué es lo que te pones y cómo te vestís? ¿Por qué tenés puesto eso? Si, porque si estás cogible o no, claro. Ay, porque esa es la mirada. ¿Se puede decir esa palabra esta hora de la mañana? ¡Ah! No, cogible no. Eso es, creo que es lo más light. ¿No, Joel? ¿Vos qué opinás? ¿Vos mirás de arriba abajo? Yo miro de arriba abajo, pero... para ver si estás cogible. Me recordó esta conversación. ¿Qué? Una vez que estaba en una marcha con amigos, amigas, y ¿marcha en una mesa de qué tipo? En las primer vigilia del aborto. Creo. Bueno, podría haber sido el orgullo gay y de otra cosa, sí, ¿no? Y me sale, estaba hablando de alguien y digo, ese es un conchudo. Y me dice, mi compañera me dice, que estaba al lado mío, me dice, qué feo lo que decís. Y ahí me di cuenta que ahí que, ¿por qué tiene connotaciones negativas? ¿Pero qué sería lo negativo? ¿Tener una concha grande? Y porque no, nadie le dice como insulto a alguien, qué pijudo, claro, sos. A lo sumo te dicen pijudo, por favor. Pijudo sonaría como, está bueno, ponele, pero... Claro, pero es... Claro. Sí, pero nadie le dice a alguien, oh, sos un pijudo, bárbaro. No, o sea, sí, aparte, pero no tiene una connotación peyorativa, bueno, negativa. Pero pijudo porque, sería el curupí. Claro, pero que es esto, es el genital masculino, el pijudo es el que la tiene grande, claro, y es mejor. El que la tiene grande. Pero la conchuda es, digamos, es peyorativo. Sí, ya sé, que ya sé. Pero digo, ¿qué sería lo peyorativo? ¿Que es grande? Se utiliza de modo peyorativo, claro, haciendo referencia a los genitales al genital femenino. Que lo bueno es que sea chiquita. No, se utiliza el cuerpo. Porque tenga de concha. Hacer como un análisis, sí, de la conchuda. Claro, sí, sí. Básicamente sería o como que está muy utilizada. Ahí va. O como que ya no te genera una sensación placentera porque la metes en una cacerola. Ajá. Y para el varón... Eso sería, digo, ¿no? En el varón, no importa si negativa. Está muy usada. No importa por qué. Al revés, no sé. Claro, digo, bueno, sí. Desde las masculinidades, ¿no? Cuando vos decías que fuiste a un taller, uh-huh, que a mí me llamó la atención que compartiste que lo coordinaba o lo, no sé, como qué palabra usar, ¿no? Lo de, sí, una coordinadora. Uh-huh. Lo llevaba o formadora, hay distintos como facilitadora también, uh-huh, una mujer, uh-huh, que iba aportando esto de algunos conceptos como los puntos ciegos, ¿no? Pero digo, en la cosa popular, ¿no? Que o sea, aparecen como estas comparaciones. Si tenés una concha grande, es algo malo, ¿no? O si el trabajo no remunerado en la casa para la mujer está bien, pero para el hombre es un vago y se supone que tendría que generar la guita de la fuera él y no la mujer, o esto del pollerudo, el mantenido, uh-huh, ¿no? Pero es como que en el hombre lo que para la mujer es un desvalor, para el hombre está bueno y, claro, y al revés. Uh-huh. No sé, para mí eso es como desde lo más común y corriente. Después está lo más finito que vos compartías hace un rato con lo de los puntos ciegos y te ayudan a empezar a afinar la observación. Acá en la radio hay una frase ahí que está arriba de la ventana que da la producción. Comento a quien está escuchando, a quienes están escuchando, que dice patriarcado 2: imponer la propia voluntad contra toda resistencia. Bueno, eso sería claramente en una violación, ponele. En cualquier cosa. Si esto que te estoy mirando y no sé desde dónde, desde mi lugar de dominación de macho, te digo, a mí no me gusta que salga, ¿por qué vas a salir así? ¿O por qué vas a salir con amigas? ¿Y a dónde vas? Y contra la voluntad de la mujer de querer salir con las amigas o hacer lo que quiera hacer, vos impones empezás a imponer tu voluntad, decir, empezás a poner en cuestionar de por qué está vestida así, a dónde vas a ir, a qué hora vas a volver, con quiénes salís, y ahí empezás a hacer todo el laburo psicológico para que no salga. Es empezar a imponer tu voluntad contra toda resistencia. Que encima es de una manera, o sea, es una violencia pasiva, porque claro, no es que vos le estás cerrando la puerta o impidiéndole físicamente que pueda, uh-huh, salir, sino que estás coaccionándola despacito, claro, para cuestionar su libertad, uh-huh, digamos. Sí, y que eso se naturalice también. Por supuesto. Y que te haga caso. Ahora, yo otra cosa que ya cuando llegamos a la puerta de la radio y quedó ahí, ¿no? De que me resulta a veces difícil que es una línea delgada entre lo que sería abusivo, libidinoso, de control de poder, ¿no? O abuso de poder con otros gestos, no sé, por ejemplo, esto que decía, te miran de arriba abajo, uh-huh, ¿no? Para ver si sos cogible, ¿no? Bueno, yo lo hago, pero quizás de una manera imperceptible, no sé si sos cogible, si qué sé yo, es linda la belleza también, ¿no? Y hay rasgos y atributos en todo, en la naturaleza, en las plantas, en las flores, en las aves, en las personas, pero no es desde un lugar como que yo te uso como cosa, aunque en un punto podría ser pensado que estás cosificando al varón, ponele, ¿no? Creo que a ningún varón le molestaría. No sé. Ser cosificado. No sé, tengo miedo. Tengo miedo. Sí, muy molesto. Eso también es, creo que es un prejuicio, ¿no? De que el varón... Es, por supuesto que es. De que el varón no se va a sentir como una cosa o acosado por una mujer, ponele. Otro prejuicio, me parece a mí. Sí, igual eso es. De esto de las No sé si lo sentiría como acoso, pero es muy probable que lo asimilaría de una manera completamente distinta a la mujer. Como una... O sea, la mujer quizás se siente amenazada y el varón se siente halagado. Pero eso me parece, no sé, a ver, Pablo sí. Y Joel, que son los varones. Machos acá del programa. Los machos presentes. Varones. Te mira una mina de arriba, pero también es, creo que es la forma, porque una cosa que venga una mujer. Sí, también es puede... si te gusta la mujer que te mira o el ser que te mira o no. Porque una cosa es que te mire alguien. O en esto que también dicen que hay mujeres que tienen como gestos masculinos, ¿no? Aunque sea heterosexual, ¿no? Es decir. Se supone que la mujer... Bueno, pero eso también tiene que... El tema también de poner sobre la mesa el patriarcado y tirarlo abajo tiene que ver también con explorar otro tipo de masculinidades en los varones. Por ejemplo, yo no estoy cruzado de piernas. Y esto ¿qué? No se me permitiría. No se pueden cruzar de piernas. Mi viejo siempre se cruzó de piernas. Siempre. Cruzarse de piernas. Y es súper cómodo sentarte de para de si pierna. Sos flaquito, si no tenés problemas con... También, bueno, sí. No, otra bueno, cosa. Ya, he tenido conversaciones de este estilo con mis amigos varones. Pero una de las tantas cuestiones que tiene que ver en el transporte público con el tema del acoso es que los varones, la mayoría de las veces, con las piernas abiertas. Con las piernas abiertas, lo sí. Común. En el subte. Claro, mirá lo que, que tengo para ofrecerte. No sé cómo sería la postura, pero se naturalizó. Claro, vos te sentás al lado y es algo que sufro yo también. Que me te siento, molesta. Claro, ¿por qué tengo que rozarme con vos? Me roza que tu pierna me tiene que rozar a mí. Yo también la tengo grande. Y para una mujer es muchísimo más. ¿Por qué tenés que rozar, naturalizar el roce con el varón? ¿O por qué tenés que estar de piernas abiertas? Por ejemplo, si te puedes cruzar de piernas para no molestar al que está al lado, ¿para qué? Sí, igual se me vuelve a presentar esto de que a veces me pregunto yo si es un tema de feminismos, ¿no? O machismos o masculinidades, también son las personas que hay atrás, ¿no? Yo digo, quizás puedes tener una pareja homo, ¿no? Dos hombres o dos mujeres. Y puede haber esos códigos también de dominación de uno por sobre el otro, de une o de una, ¿no? Y también me parece confuso a veces, ¿no? Si es un tema de feminismos o de personalidades la cuestión. Pasa que la cuestión patriarcal tiene que ver con algo paradigmático, no con algo de genérico, o sea, con algo de género, ¿no? Va más allá de si sos varón, mujer o algo en el medio, porque sabemos que hay un montón de cosas en el medio, más allá de lo que diga la vida. No, ni siquiera. Incluso desde la biología hay un montón de cosas en el medio. Entonces, no tiene que ver con que si tenés una pareja homosexual, heterosexual, tiene que ver con una cuestión de postura ante tu pareja. Uh-huh. Y que todos y todas también estamos criados por este sistema patriarcal. Es claro. El sistema de sistema del patriarcado, ¿no? Y que nos guste o no, gozamos de él. Claro. No solo de eso, también de el colonialismo, de todos los que somos de piel más blanca, gozamos de cosas que uh-huh. Los demás no pueden disfrutar, capaz los demás que estaban acá primero. Lo mismo con los hombres y las mujeres, a veces gozamos de cosas y la idea de tirar abajo el patriarcado es para los hombres es renunciar uh-huh. Esos derechos que tenemos de más. Pero a ver... Si te encara una mina, ¿qué estás renunciando ahí? Estás ganando, ponele. Si te gusta la mina. Y si no te gusta, también me parece que es un gesto lindo. Es que ahí no es sé, donde yo digo, no creo que te están ningún varón, reconociendo. Tal vez decir sí. Ningún es como demasiado general, pero más allá, creo que el varón, por una cuestión, incluso podría decirlo antropológica, siempre va a estar más disponible para un avance en lo que, por ejemplo, en un ambiente sexual, que una mujer. Pero no sé receptiva. Si esa, yo no acuerdo con eso. Bueno, está muy porque bien, también ¿no? sería como un prejuicio, y no sé si lo no laburan en las masculinidades, o no en estos replanteos o reflexiones o el observarse, como sos macho, está siempre dispuesto, ponele. No. La característica del hombre es que siempre te dice que sí. No es una no quiero generalizar, o sea, así como quien 100%. Sea, si la puede enterrar, le encara. No como, no sé. Lo trabajan, además de la respiración testicular. ¿Qué más hacen? Pero que se le pasó con los testículos. Pero me quedo pensando igual que estamos hablando de cuestiones muy. De violencias muy. Explícitas. Suaves. Leves. Suaves. Tenemos que hablar de cosas más violentas. No, que la realidad, digamos, lo que está sucediendo. que es son mucho cosas más violento. Mucho, claro, obviamente. Estamos hablando de micromachismo. También el tema de lo cotidiano, de quién. Lo que pasa es que el micromachismo es justamente lo más difícil de detectar, uh-huh, porque se normaliza, se naturaliza, no se ve, queda invisible, y eso es lo que después genera. Va a la escalada, claro. Exactamente. Va escalando, sí. Ayer estaba viendo, alguien publicó en Facebook algo que me impactó mucho y que realmente creo que es así, que decía, estamos más cerca de legalizar la violación, uh-huh, que de... ¿no? De impedir, de tirar abajo el patriarcado o de impedir el machismo. Y realmente fue muy impactante y realmente me parece que en un punto casi que estamos en ese camino. Pero me parece que eso también viene de un montón de cosas chiquititas que se van sumando. No aparece porque sí, ni de la nada. Por ejemplo, cuestiones de micromachismo. Vos estás en tu casa y de chicos no nos enseñan. ¿A quiénes? A todos. A todas, que sí. Por ejemplo, el varón puede dejar algo tirado, que ¿quién va a recoger eso que está algo tirado? Bueno, dejar las medias tiradas. ¿Quién y en el 90% de la casa, de los casos, seguramente va a ser la madre. Bueno, y eso después lo trasladas a tu compañera, por ejemplo, sí, a tu pareja. Eso después vas naturalizando, que es la mujer, o sea, por acción o por omisión, dejo eso tirado, total, hay alguien que lo va a hacer por mí, y ese alguien que lo va a hacer por mí es una mujer. Hay alguien que va a cocinar por mí, hay alguien que va a limpiar por mí, dejo el vaso tirado, lo dejo ahí con medio vaso de cerveza, total, después va a venir la mujer y lo va a lavar. ¿Por qué? Porque me vengo acostumbrando así desde chico a que lo hacía mi mamá, lo hacía mi abuela, lo hacía mi tía, lo hacía mi prima, y así se va pasando de generación en generación, que está naturalizado, y eso es un micromachismo, total, la mujer lo va a hacer por mí. La mujer lo va a agarrar, si lo dejo tirado la ropa y no lavo mi ropa, me la va a lavar, porque mi vieja me la lavaba, por ejemplo. Sí, igual ahí el otro día, hace un tiempo, hice en una clase de ESI en la escuela de mi hija, que tiene 8 años, su maestro hizo una tarea que me pareció fantástica, que era escribir con quiénes vivían los chicos y a quienes conocían como sus antecesores, digamos, ¿no? Abuelos, bisabuelos, para arriba. Y después había que describir las tareas que hacía cada uno desde los abuelos para abajo. Y realmente había una variedad enorme de casos. Había, qué sé yo, chicos que vivían con la tía, la prima, la sobrina, que eran 800 en la casa, otros que eran dos, otros que como Marina iba a trabajar la mamá y el papá se quedaba en la casa. Realmente había una variedad muy grande de situaciones que te da a entender, que a mí me pareció como un ejemplo muy, muy simbólico, ¿no? En un grupo relativamente pequeño que podés tomar como una muestra, te da a entender que en realidad la realidad no es tan así. La realidad no es un sistema patriarcal. El patriarcado es un paradigma en el que vivimos, pero no es la realidad imparcial. La realidad es otra. Hay tantas realidades como familias. La realidad invisibilizada, porque, digo, las propagandas te venden, claro. Para el banco hipotecario, no sé, los bancos me dan alergia, me gusta el efectivo. Pero digo, la propaganda es primero una parejita joven, una parejita hetero, ¿no? Con el gato y las cajas de que recién se mudan, ¿no? Después es la misma parejita hetero con una panza. Después la misma parejita hetero con el bebé recién nacido y la seguridad de tu hogar, ¿no? Y es lo que en el afuera Pero después para el abajo, pero es esta diversidad. Eso es parte de estar dentro de un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Todos saben lo que es un paradigma. Definí para el glosario. Un paradigma de oxitocina es un conjunto de creencias bajo el cual vivimos, básicamente, uh-huh. Para ser muy sintético, ¿no? Entonces, es un conjunto de creencias con el que nacés y te criás y del que es muy difícil salir porque simplemente no sabrías vivir de otra manera. O quieren que vivas de esa forma. Es que en el no saber vivir de otra manera va justamente el quiere. ¿Quién quiere? ¿Quién es el malo que está ahí atrás de todo esto con la cara de ¡ah, no! Morirás si sales de este sistema. En realidad, son los mismos que están adentro del sistema. Claro. Porque hay un miedo natural, una resistencia natural a los cambios y a lo diferente y a lo desconocido. Y justamente ahí está la dificultad de salir de un paradigma. En que claro. Hay un montón de resistencia porque hay un montón de gente que le tiene miedo a vivir de una manera que no conoce cómo sería. Capaz que... Aparte te genera un vacío muy grande. Totalmente, es como que te saquen el piso. Uh-huh. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Hablando claro. De masculinidades, pensé que ibas a decir no. Que te saquen el pito. ¿Qué hacemos después con eso? No, y sobre todo los varones que estamos acostumbrados desde chicos por este sistema patriarcal que tenemos dos opciones. Que es bueno o malo, sí o no, bueno, blanco o negro. Justamente. Y no podemos salir de tener dos opciones. ¿Y con qué tiene que ver que una eso? Es buena y otra es mala. ¿Y con qué tiene que ver eso? Con que también nos anulan las... desde que nacemos, nos anulan las emociones a los varones también. Totalmente. Yo creo que los varones en un punto tienen un montón de cosas mucho más difíciles que las mujeres. Solamente que en esta cuestión de bueno, malo, lindo, feo, uh-huh. Ni siquiera lo están registrando. Claro. Bueno, eso tiene que ver con los puntos ciegos. Bueno, a ver. Exactamente. Voy a... ser una dominante controladora. ¿Tenés el látigo? ¿Sacás el látigo ahora? No, esto sobre. Bueno, me da miedito todo eso, me da miedo. Me da miedito. No me pegué. Mirá hasta dónde. Me hago la canchera. Mira el cuero y me cruzo de vereda. Bueno, dónde, látex, ponele. ¿Hasta dónde llega el patriarcado? Que en la comunicación también, desde la comunicación popular y desde un colectivo de comunicación, el aire se dinamiza de otra manera. No está la figura, generalmente en la radio, en los medios hegemónicos, está el conductor, que es la voz autorizada, es el que abre el bloque, el que lleva la conversación. No sé que sea la negra Bernasi, que más que, bueno, o menos tiene también. Más pito que muchos varones que conocemos. Y bueno. Es una estructura absolutamente vertical, ¿no? Y patriarcal también, pero en un colectivo de comunicación comunitario alternativo popular, aunque cuesta también a veces, porque uno trae de afuera cuando te sumás a los colectivos de comunicación popular, venís de afuera con un montón de estructura que tiene que ver básicamente con el capitalismo y con el patriarcado, pero se dinamiza de otra manera, se comparte el aire y se comparte el conocimiento desde otro lado. No, yo digo esto porque yo estoy en la radio y ocupando un espacio radial hace solo un año. Pablo, bueno, es uno de sus lugares de militancia y no de que uno le pone el gozo, la pasión, en lo poco que nos conocemos, y su experiencia radial, en la operación, en la edición y demás, bueno, o sea, años luz. Pero yo dije, antes de venir, digo, bueno, yo le pasaría el mando a Pablo, ¿viste? Y que hoy Oxitocina Pleno la dirija a Pablo, porque también hace las devoluciones de, che, están hablando demasiado, hagan cortes más seguidos. Pero eso también tiene que ver con estructuras, también. Eso claro. También tiene que ver con estructuras. Pero dije, oye, aunque el que sepa más es él, pero no porque es varón. No sé más. Pero ese también es un lugar muy incómodo. Cuando caminás más un espacio, es así también. Uno, eso es acumulación de experiencia. Bueno, por eso digo, vos tenés más recorrido que yo. Pero yo dije, ¿en Oxitocina Pleno? No, es esto, es el más o el menos. Estamos nosotras. Tengo distintos conocimientos por experiencia personal. Y sí, adquirida. No es que sepa más que vos o que yo él. O... En algunas cosas sí, en otras no. O sea, yo, si me haces editar algo, olvídate. O sea, apuesta a 400 años. No, pero podemos trabajar colectivamente para que no el software. Digamos, poner sobre la mesa los conocimientos que no es que no que tenga la capacidad, pero si vos lo tenés de taquito, porque te llevó tiempo de práctica también, sí. ¿No? Uh-huh. A eso voy. Bueno, cuestión acá, no manda a nadie más que otro. Pablo tiene más experiencia que yo, porque tiene más recorrido. Otra experiencia. Otra experiencia. Sí, radio, no te vamos a poner a atender un parto. Quédate claro, por eso. Ojo, igual, pero me interesaría ver un parto. Bueno, después les cuento algo de eso también. Bueno, ¿yo le quiere decir algo más? Pones una música. Creo que nos vamos con, ¿a ver?, con una musiquita de Gilda. Bueno. No me arrepiento de este no amor. No me arrepiento de este amor. Oxitocina a pleno. ¡Esa! Volvimos. No saben la discusión que siguió acá. Las pinas. Lástima todo. Que gracias al G20 no podemos transmitir el Facebook Live, que mueve como el trastelón, ¿no? Y se enteran de las veces que uno va a hacer pis, el uso del rapé de algunas integrantes del equipo. Cuando te sacás el moco de la nariz, ¿viste? Como cuando manejás en el auto que crees que nadie te está viendo, pero todos te están viendo. O cuando te rascás los huevos, por ejemplo. Ese es otro tema que me interesa, de las masculinidades, ¿no? ¿Que yo se rascan los huevos? Les cuento una cosa. Hace muchos, muchos, muchos años, aunque, bueno, nada, lo estoy aceptando, que pasan los años y nos vamos poniendo viejes. Asistí a un nacimiento en casa, muy hermoso. Nace un no sé cómo decirlo ya, sexo masculino, un varoncito, qué sé yo. Bueno, persona con testículos. Y una de las cosas, de las tareas que uno hace cuando revisa un recién nacido, nacide, en los varoncitos o en los sexos masculinos, enfermero, partere, partera, partero, depende, digamos, si se ocupa de las tareas asistenciales del bebé, porque a veces en esos roles la partera se corre y un otro, digamos, se ocupa del bebé, o el neonatólogo, la neonatóloga, no sé, alguien. Una de las cosas que se revisan y se examinan es que el bebé tenga los testículos, cada uno, el derecho y el izquierdo, descendidos en la bolsa del escroto. Entonces, claro, le toco los huevitos, pero desde un lugar, primero con delicadeza, bueno, porque es un recién nacido, porque estoy tocándole los testículos, ¿no? Y bueno, entonces le toco los huevos así y les informo primero a los padres, porque si no parece qué carajo está haciendo esta mina a un bebito de horas, ponele, ¿no? Entonces les explico que a veces los testículos, bueno, pueden no estar descendidos, o puede estar uno descendido y el otro más arriba, que es algo que es, si falta un testículo que haya descendido en la bolsa, que eso después se va verificando y se va siguiendo el correr del tiempo, qué sé yo. Pero el tema es que cuando yo le toco los huevos al bebé, el padre le habla al recién nacido y le dice, ay, hijo, esa es una de las cosas más lindas de la vida del hombre, digamos, como rascarte los huevos. Cuando yo estaba haciéndole, y particularmente era un varón, un papá, o un varón, en esto de entrar en las vidas privadas de las familias, ¿no? Entonces, en los hogares, cada vez que yo iba a hacerle una visita posparto a domicilio, o con la cara de Clary, ¿no sabes? La cara de Clary y parpadea, ¿viste? Hace cri, cri, cri. Bueno, entonces, era como un tic que el flaco ya tenía, no solo de estar sentado con las piernas bien abiertas, sino de triqui, ¿viste? Y al rato... Tiriqui, la famosa gallina coqueta viene acomodando los huevos. Bueno, sí, era una gallina muy coqueta, porque se la pasaba. Pero encima no es que era un como el gatito, ¿viste? Que el gatito juega con una aceituna y era tiqui tiqui, no, era be. Se los tenía que acomodar mucho. Para mí que vos la calentabas al señor este, porque... Y yo era más joven. Yo era más joven. Tenía unos 20. Una vez me pareció que me miró de arriba abajo. Pero bueno, ahora me vendría bien. Eso, viste, me llevó al poliamor. Fíjate qué onda. Poliamor. No. Jamás con un papá, jamás. No. Pero no, sí, por bueno, el prejuicio. Ya, ahora no estás. Si tenías unos 20, no, ya tiene. Los papás también me gustan, pero digo, los papás no de bebés que yo recibo. Sí, entiendo. ¿No? Por el momento, porque si no parece que la partera va a levantarse a los padres. No, horrible, no. Horrible. Pero después sí. Bueno, entonces, Joel, ¿vos te sos gallina coqueta? No, pensé que era la remera de River, te iba a decir sí, gallina es, pero no. Trato de no serlo. Pero a veces pican las partes. Hay una parte eso también es biológico, pican las partes. En la adolescencia hay una parte donde parece que los chicos no saben qué hacer con sus propios cuerpos, que se como se desarrollan demasiado de golpe, sí, y están como todo el tiempo así medio. Parece una especie de lombriz, es una cosa rarísima lo que les pasa. Porque en realidad es claro, exactamente, porque en realidad es así, viste, no sé que si todos los oyentes saben quién es Stevie Wonder. Es un señor. Joel seguro no sabe quién es Stevie Wonder. Sí, obvio. El chico es musicalizador por el pie. Ay, Joel, es Stevie. Ahora sabemos por qué Stevie Wonder se movía así, ¿no? No. Descubrir cosas que no esperaba el piano. Claro, era que le picaba, ¿no? Porque... Pero bueno, vuelvo a esto, ¿no? Como de las masculinidades, lo el patriarcado, lo desagradable, lo machista, se rasca los huevos, qué sé yo. Pero te pasa también. El tema también es la impunidad. Digamos, ir por la calle y vos lo voy a venir a media cuadra, el tipo se está rascando y voy a decir... ¡Es necesario! ¡Ahora! ¡Ahora en este contexto! Me tenés que compartir la situación que te ocurre. ¿Por qué me estás llamando la atención de mi mirada hacia tus genitales? Porque a vos te pican. Igual, yo la verdad que me pregunto, me hago otra pregunta así como un poquito más allá. Sí. Por otro lado, ¿no? Entiendo perfectamente que es poco agradable, vamos a decir. Pero ¿por qué nos molesta tanto? Siendo algo que es parte del ser humano. A mí me molesta más, la verdad, posta, que larguen un escupitajo bien con garzo verde... Eso me molesta más que te la rasque lo que quieras, acomodate, no sé. Pero la cosa del escupitajo, eso no me lo banco. Sí, es muy desagradable. Pero en general, hay un montón de cosas que nos molestan. Sí, los olores también. Pero que son partes de sí, bueno, los olores son como un poco más invasivos de repente. Que te estés pero rascando, los olores, no haces sé. La tuya y no jodes a yo, nadie, más que visualmente. No, pero de que nos molesten. Girar la cabeza y pero ya que no nos molesten mirando. Determinados olores que culturalmente estamos acostumbrados a que nos molesten. Absolutamente. ¿Pero olor a qué? Y qué sé yo, chivo, a pata, yo culo. Chivo fuertísimo, un montón, pero siempre chivé así. Está bien, pero no es agradable... Y qué sé yo, no sé, yo, mira, ayer atendí, ¿cuándo fue? Ayer fue jueves, el miércoles. Todo un día de una mujer con contracciones chupa, que no sabe. Chupa acá, peor. Chupa y callate. No, chupa y callate. No, le estoy acercando un mate. Tuve un miércoles ahí con que no sabía si me iba un parto o no me iba un parto en el medio laburar, qué sé yo. Me pego una ducha. Después finalmente, gracias, después me voy al parto y agradecí que me había dado la ducha, porque después me pintó toda la noche de poner el cuerpo, chivar, calor, porque se necesita un ambiente caluroso, casi caribeño para un nacimiento. Bueno, el bebé nace a la madrugadita, llego a mi casa 7 de la mañana reventada sin haber dormido, y no quería cancelar a las familias que seguían, porque después... podía venirse otro nacimiento o porque la familia también está esperando y poniéndole onda con el quilombo del G20 y todo movilizándose para verme. Entonces dije, ¿qué hago? O me baño o duermo. Las dos cosas no iba a poder hacer. Dormí. Entonces después es una relación que por más que es profesional y demás, uno apapacha, abraza fuerte, qué sé yo. Y me disculpé. Le dije, mirá, yo chivo re fuerte, pero elegí dormir. Así que, nada, bancate mi olor a chivo, ¿viste? No sé. Bueno, se desasí también. Digo, como devuelvo a esto, ¿es desagradable, es un descuidado, es el macho del patriarcado o es que también somos cuerpos y nos pasan cosas y sudás más fuerte o te gusta la cebolla? No sé. Yo bueno, tengo una amiga china. Tiene que ver con la alimentación. Tengo también una amiga china que toda una hermosa, una muñequita. Un olor siempre a cebolla y a ajo, que yo decía, si yo fuera, qué sé yo, alguien que no sé cómo besaría a esta persona, ponele. Uh-huh. Y como probablemente no bese a personas que están en la misma situación que ella. Tienen olor a tomate. No lo sienten. Y ella es una buena ensalada. Alucinante, le pones una albahaca y ya está. Son felices para el resto de su vida. Pero también esto, ¿no? Como si las mujeres no chiváramos o no tuviéramos olor a chivo fuerte. En esto también pienso, sí, de las masculinidades, ¿no? Sí, bueno, por ahí ya entramos el tema de los olores fuertes con la alimentación. Que, bueno, también es otro mundo. También, pero hay algo también que se hablaba, que hablaron y que hablamos en la formación de en masculinidades, sobre esto del complemento, de que andamos por la vida buscando a alguien que nos complemente, como si estuviéramos incompletos. La famosa anécdota de la simbología de la media naranja. Que necesitamos, somos una mitad y andamos por la vida buscando otra mitad desesperadamente, y así armamos, desarmamos, formamos, deformamos. Me acordé, ¿no?, de un chiste que decía que en realidad somos una naranja entera y lo que necesitamos es alguien que nos parta al medio. ¿No es mejor? ¿Vos qué opinas, claro, Joel? Yo estaba pensando justo por qué las mujeres... Clarice sigue riendo, perdón. ¿Por qué las mujeres no pueden tirarse pedos? También. Yo me los retiro. Sí. Erupto. ¿Qué dijo que no podemos? ¿Por qué piden disculpas? Sí. Porque vivimos pidiendo disculpas hasta por respirar. Sí. ¿No te diste cuenta que la persona se pone a llorar y te dice perdón? Sí. ¡Boludo, llorá! ¡Por Dios! A ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué tenés que pedir perdón por estar sintiendo algo que es desagradable? Esa es otra cosa. Sí, también. Pedimos perdón por cosas absurdas. Uh-huh. Ay, perdón, voy a hacer pis. Perdón. Sí, claro, porque si no vas a hacer pis, tu cerebro va a quedar remojado en orín y no vas a poder pensar. A ver, es necesario. Pero vivimos pidiendo perdón, no solamente por los pedos y los eructos, que en realidad, sí, creo que a las masculinidades les resulta más gracioso que claro, a nosotras. El eructo con él. Claro. Pero... Claro, el varón es gracioso, la mujer es degradante. Digamos, sería así. El patriarcado, sí. ¿De qué te reís? De los pedos que me tiro, jamás se me ocurrió degradarme por ello. Debería estar en el octavo subsuelo, sí. Si fuera poco femenino. Poco femenino. Sí. Sí, igual vuelvo a. La biología es políticamente incorrecta, claro. Chicos. Bueno, pero estas cosas, ¿las trabajan en el taller o trabajan? No, pero trabajamos es importante. Los pedos que nos tiramos. Digamos, así se llama. Hubo un encuentro que se llamó así, los pedos que nos tiramos desde el patriarcado. Hubo un ejercicio que tiene que ver con invadir el espacio o no del otro, hasta donde dejamos... Siempre es entre varones. Bueno, tirarse un pedo es invadir el espacio. Es invadir en la nariz. Pero los talleres... Porque también mi prejuicio, yo dije, cuando me dijiste que la que coordinaba era una mujer, ya en mi prejuicio yo dije, no, es un tema de tipos, como que, bueno, entre ellos se tienen que... Arréglense. Y lo que pasa es que los puntos ciegos, si están todos medio ciegos, claro, ¿cómo sí? Después medio yo complicado. Quiero retomar. Claro. Yo quiero retomar el tema de los puntos ciegos. Pero. Hay un ejercicio. Un ejercicio que hicimos que. El taller era solo para hombres, dirigido, sí, para y solo. Uh-huh. Y es muy interesante un ejercicio que consistía en enfrentarnos a razón de medio metro y poner nuestras manos así. A tocarse. Claro, una de las manos arriba, como. Chuchuá. Parece una boludez, pero es fuerte tocarse mi la mano, ¿eh? Mi compañero sí. No mano, podría hacer manos ese con ejercicio. Manos, ya todo lo que significa eso para una cultura donde no podés tocarte con el varón, donde es cuando te va te pero sin embargo se viven tocando el culo, ¿vos te diste cuenta de esta situación? Bueno, o los huevos también. Pila de cosas. Pero te saludás con el varón y es... ¿Qué haces, loco? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Toco. La palmadita, ¿no? Sí. No hay una caricia, no hay un abrazo. Y bueno, ya toda esa cuestión de estar primero, dinamizar en un espacio lleno de varones, de ponerse manos con manos, cerrar los ojos y hacer de... Primero también elegir quién es A y quién es B. Desde ahí también hay toda una lectura. Quién es A y quién es B, para el macho es quién es B. Sí, mujer, alfa y beta. Claro, alfa y beta, el macho alfa. Claro, quién penetra y quién se deja penetrar, básicamente. Y ahí te revuelve la cabeza por todos lados. Y el ejercicio consistía en que A, primero elegir quién es A y quién es B, y después A empieza a ejercer presión, empujar a B, hasta donde B dejaba. Y B después empujaba A hasta donde A dejaba. Cuestión que yo dije, bueno, dale, soy A. Empiezo a empujar. ¡Ah, vos eras A! ¡Así! Bueno, dale, así está bien. Yo soy A. No, porque no había manera de empezar. Bueno, básicamente. Si no, no pero podías haber tirado, soy era, un se quedaba así, soy A, viste, y te quedas mirando, pero otra cuestión. ¿Por qué no dijiste soy A? No quiero así como interpelarte en público, sí. Pero ¿por qué dijiste yo soy B? Porque no sucedió el ejercicio. Sino inconscientemente te salió la A. No, claro. Digo, no, pero era una cuestión de que, bueno, dale, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, pero decís, bueno, dale, vamos al ejercicio, yo soy B. Claro. Entonces empecé a empujar, sentí la resistencia, paré. Ahora, cuando le tocó a B empujar, casi me va a meter al piso. Te mató. Dijo, ah, ¿viste? Yo ¿no? De pasivo no tengo nada. ¿Y qué pasó? Claro, y el compañero lo sentía como algo gracioso. Pero con los ojos cerrados, sentir que a vos te están empujando y que vos estás resistiéndote. ¿Y vos estabas resistiendo? Yo me estaba resistiendo, pero sin embargo seguía empujando hasta el punto que abrí los ojos para decir, bueno, ya es un ejercicio. Y aún así te sigue pareciendo gracioso. No, pienso. Y ahí empezás, y ahí te interpelás. En la pareja, un botón. Claro, y ahí te empezás a interpelar, ahí te interpelás un montón de cuestiones que tienen que ver si yo me sentí violentado solamente porque apenas me estaban empujando en un ejercicio, en el marco, primero de contextualizar todo eso, lo que debe sentir, ¿no? La violencia que siente la mujer. Sí. Y el ejercicio, y eso que vos sos un varón, o sea, sos un igual, claro, en un punto. Y el ejercicio básicamente tenía que ver con hasta dónde dejamos que el otro, no, dejar al otro entrar en tu territorio, el límite. ¿No? Sí. El límite del otro. Y fue de la, y aparte, ¿no? La risa, digamos, de bebé, viste, como que está todo bien, bueno, No, no está todo bien, loco. O sea, acabas de violentar, ejercer violencia física sobre mí. El asunto es que a vos te interpela y al que le causaba gracia le resultó. No fue más. Así que supongo que sí. Sí, claro, pero en lugar de hacer algo con eso, no fue más. Claro. Simplemente lo evitó. Uh-huh. Eso es lo que pasa todo el tiempo, digamos. Es que es tremendo, claro. Porque no es. Que tiene que ver con esto que vos decías hace un rato. O sea, los varones están en esta situación donde las cosas son buenas, malas y no hay un intermedio. Uh-huh. Entonces es. Te caíste, te rompiste la cabeza. Esto lo repito, no sé, como. Más que el Padre Nuestro. Para los varones, si están criados en una situación donde se caen, se rompen la cabeza y los levantan y le dicen, ¡ay, no pasa nada, no pasa nada! Vamos arriba, no pasa nada. Vamos arriba, arriba, no llores, no seas maricón. Y el pibe crece pensando que se rompió la cabeza y eso es igual a nada. Uh-huh. Claramente, después, cuando se siente en una situación donde hay una mínima presión hacia su emocional, sale huyendo porque no lo puede encajar en ningún lado. Claro. Es tremendo. Por eso me parece que es muy difícil, también es más difícil para los varones que para las mujeres, y justamente esto es lo que genera estos puntos ciegos. Nadie les enseñó a encajar una emoción, y muchísimo menos una emoción negativa, en algún lugar de su psiquis. Ahora, yo pienso también en esto de que somos todos cómplices o responsables, ¿no? Todes, todas. Yo soy madre de dos, por ahora, varones. No digo después qué sé yo lo que puede pasar. Y no sé, yo materno o los acompaño y desde bebés muy pequeños, ¿no? Incluso que ni siquiera hablaban el español, hablaban o se comunicaban de otra manera, con esto de qué sentís, qué necesitás, qué te angustia, por qué estás enojado, qué y de. Eso está buenísimo, pero ¿viste? Y después cuando sí se angustian. Nunca y se frustran. Nunca, no pasa nada, bueno, no llores, listo, no pasa nada. Sino, te hiciste mierda, bueno, vení que te doy un abrazo y después vemos qué pasó. O te asustaste, te dio miedo esto. Porque a veces los chicos pasan mucho. Yo veo muchas mamás que les pasa algo a sus hijes, lloran, y las madres es como, bueno, pero no te pasó nada. Y a lo mejor lo que pasó es lo que no se ve. Se asustó, se angustió, algo le generó un enojo enorme, pero como no se golpeó, no tiene físicamente una herida que se vea. Sí, no está quebrado. No está quebrado. En el cuerpo. No pasó nada. Pero sí pasó un montón. Pero no se valida lo emocional. Y ahí hay un agujero enorme, sobre todo para las masculinidades. Claro, pero digo, nos quejamos, ¿no? Yo como mujer. Me estoy despertando, ¿viste? Siempre estuviste despierta, Clara. ¿Y qué fue lo que yo te presenté a Pablo en el auto, a vos? Le conté a Pablo de quién eras. Pero yo digo, también esto, ¿no? De nos quejamos, pero reproducimos eso mismo, ¿no? Pero porque no, ni siquiera se sabe qué hacer. Por ejemplo, vos decís esto. Yo siempre les pregunto a mis hijos, qué sé yo. ¿Y después qué haces? El chico se frustra, se enoja, se angustia. Sí. ¿Qué haces con eso? ¿Qué herramienta le das para solucionar esa situación? Para que salga de esa situación, para que canalice esa emoción, para que la pueda encajar. Porque ahí también hay un gran agujero. Una cosa es validar la emoción, que es un paso enorme, obviamente, y está buenísimo. Pero después hay también una falta de recursos gigante para canalizar las emociones negativas. Por ejemplo, el enojo. Yo, ponele, tengo dos hijos, ¿no? Un hijo varón y una hija mujer. Dos hijes. Y muchas veces claramente se enojan entre ellos porque la función del hije menor es fastidiar al hije mayor. Sí, sí. Entonces, es la vida misma. Entonces, mi hije mayor se enoja mucho y a veces atendido al manotazo porque es lo que le sale. Sí. Pero entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Yo qué le digo al chico? Esto no se hace. Está bien, buenísimo. Esto no se hace. ¿Pero qué hago con esto? Pegarle a tu hermana. Claro, pegarle a tu hermana. Si fuera un varón también. No importa, pegarle a algo. Sí. A alguien, no. Pegarle a alguien, a un ser vivo no está bueno. Sí. ¿Pero qué hace el chico con esa emoción? Porque enojado sigue estando. ¿Qué le digo yo? No, ya está, listo. No te enojes. No te enojes porque enojarse no es bueno. Y enojado seguís estando. A ver, no me rompa la pelota, me calenté. Ya fue, ahora saliste del medio porque te aplasto. Como cualquier ser humano que se enoja. Ahí también hay un agujero. En el que, ¿qué recurso se le da al niñe para, o al ser humano en general, para canalizar esas emociones negativas cuando las emociones negativas en general no están bien vistas? No se supone que podamos estar enojados, frustrados, angustiados. Todos tenemos que estar divinos la mayor parte del tiempo, ser felices, estar como espléndidas, con el pelo divino, no sería mi caso, y maquilladas las mujeres, los hombres todos con corbata, traje o muy bien pulcros divinos y felices. ¡Sobre todo felices! ¡Hay que ser felices! Sí. Porque si no, no se sabe qué puede pasar. Sí. Pasa todos los días. Todo el tiempo. Claramente, sí. Y aquí una de las raíces de los paradigmas. Y también ahí entra la discriminación. Si estás medio bajoneado, te dejo un poquito de lado, porque si estoy con vos y estás bajoneado, yo no tengo por qué, claro. Porque no tengo ni puta idea de cómo, de cómo encajar una emoción que no es buena. Claro. ¿Qué le pasa a la mayoría de las personas que te saludan, por ejemplo? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien. Yo tenía un amigo que te decía, ¿todo bien? ¿O querés que te cuente? Sí. ¿Cuál me pareció una respuesta fantástica? Porque en realidad, si alguien no está bien, la mayor parte de las personas no te van a querer escuchar. Claro, no te quieren escuchar, claramente que no. ¿Y qué haces con todo eso? Y ni hablar si estás pasando por un periodo en tu vida donde decís, bueno, mira, tengo un momento donde no estoy bien y me va a durar un rato largo esto. O sea, sabes que te va a durar un rato largo. Que hablamos de duelo, ponele, ¿no? Esto. Los procesos emocionales no tienen un switch. No cambian de un momento para el otro. Es tipo on, off, listo, apago acá porque no me gusta lo que siento, entonces apago, me voy a otra cosa. Eso no pasa. Y son procesos, y los procesos duran un tiempo. Y un tiempo puede ser un año. Y para la mayoría de las personas eso es como totalmente desconcertante. Cinco, tres. Y la macana es ir cortando esos procesos también, ¿no? Porque estas convenciones sociales de que tiene que estar rápido. Ya pasó. Sí. Vamos a ponernos, vamos a de joda, y de lo que necesitas es ir a ponerla. What the fuck? No, porque nunca te vas a... Sos varón y nunca te vas a resistir, además. No, exactamente. Sos varón, macho alfa, tenés que estar disponible y se te tiene que parar bajo cualquier tipo de circunstancia. Y métodos. Ay, pero digo, qué pesadilla haber nacido varón. ¿No? O sea, es entre comillas, ¿no? Yo sé que no es así, pero mueven el mundo, ¿no? Pero la pasan como el orto. Es que lo mueven desde ese lugar. Claro. Por eso estamos como estamos. Claramente. Pero digo, evidentemente, en realidad, este paradigma, este sistema de creencias o de necesidades, se está moviendo. No es solo las feministas que se va a caer, ¿no? También empiezan todos los individuos a estar descontentos con esos estereotipos, esos rótulos, esas bajadas de línea, ¿no? Decir, uy, soy varón, igual siempre tengo que estar alzade, ¿viste? O soy mina, me hago la boluda, yo soy redondo, así miro para abajo, nunca miro de arriba, para, ¿no? Como, ¿no? Y si me decís algo, soy tonta. Tengo tetas, pero soy tonta. Entonces también está marcando, ¿no? Cuando Pablo me comenta esto del laburo en masculinidad, yo dije, wow. Qué bueno, ¿no? Qué interesante para salir ellas de estos lugares impuestos. Esto de los vacíos también tiene que... te empezás a alejar, esto hace muchos años también, por esto de estar creado particularmente, subjetivamente, entre mujeres, te empezás a alejar de círculos, de grupos de varones. Y eso hace que te vayas aislando también y te vayas acercando más hacia lo femenino también. como lugar de contención. Porque sentís, digamos... lo sentís más natural, porque claro. Ese es tu paradigma. Claro. El mundo femenino. Uh-huh. Ya Aristóteles decía... Y ahí empezás a ser discriminado por claro. los mismos varones. Y sí. ¿No? Porque sos diferente. Claro. Y en el varón, ser diferente es empezar a ser señalado y discriminado. Empezás a ser... Te bulinean, te hacen bullying. Bullying. ¿Por qué? ¿Vas a ser gay? No, ya lo sos. Solamente claro, por el hecho de que no querés pertenecer a esa cultura machista. Claro. Bueno, y ser gay es malo. Y claro. Para el macho, sí. Lo cual es rarísimo, porque para los gays es buenísimo. Claro. O sea, no se entiende muy bien claro. toda esta situación. Es como sí. toda una paradoja claro. gigante. Uh-huh. Yo, en una época de mi vida... Defina paradoja. Paradoja, situación incompatible consigo misma. No se entiende eso. Bueno, gente, empiecen a leer. Sería una cosa así como, malo si lo haces, malo si no lo haces. ¿No? Como... Entonces, sí, algo que es incongruente con la ahí propia va, situación. Ahí va. En una época de mi vida frecuentaba boliches gays. Porque la pasabas mucho mejor. Sí, era mucho más divertido. Había chicos muy lindos. Lástima que se gustaban entre ellos. Ay, y justamente eso era una de las situaciones que para mí en un momento, tipo, ¿viste? Si se viste bien, pintón así. En un momento. ¿Es verdad? ¿Será verdad? No, hay gays de todo tipo. No, digo. Que se vista bien y sea hétero, ponele. No. Bueno, nada, eso quiero saber si trabajar eso en masculinidades. A ver. No, eso. ¿Cómo se viste el masculino? Hasta ahí no llegaron. Bueno, y entonces. Ay, pero qué frustrante, claro. Exactamente. Y justamente madre. Una vez me acuerdo que vi una pareja y yo los veía, era como dos Ricky Martin, ¿me entendés? Tremendo. Yo los veía y les dije. En un momento pensaba, qué desperdicio. Y de repente como que me di cuenta de lo que estaba pensando. Qué pelotuda, porque... A ver, qué desperdicio para mí. Ellos lo pasan bomba. ¿Qué? No te dio para decirles, hágame lugarcita. Claro, ¿cuál es el abrazarme de risa. Un poquito. Creo que me abrazaron, pero se cagaron de risa. O como diciendo, bueno, ay, no pasará. Bueno. Sí. Un abrazo. Apoyémosla un poquito, pero no te hagas ilusiones. Bueno, pensá lo que sufrimos nosotros. ¿Con qué? Los homosexuales cuando hay tantos chabones que son incompatibles con nosotros. Y bueno, pero sí, yo sí. calculo que en ese aspecto sería lo mismo que si a mí un pibe me gusta y yo no le gusto. Eso iba a decir. A mí me claro. pasa... ¿Cuál es la diferencia? Hoy como hétero cuando... Como con los Ricky Martin. Te no tenía cortás. Que ver con que sean homosexuales. Claro, por ahí, no importa que fueran heterosexuales, sí. no me es van a dar bola en un mes de años. No importa quién te desprecia, es el desprecio. Claro, no importa en realidad. Sí, sí. ¿Ves? Bueno, ahí vuelvo a lo mismo, saliendo, yendo un poco más profundo. No es un tema de discriminación, es un tema de afinidades, ¿no? De entre seres, digo, ¿no? Independientemente de la funda, ¿no? Como de la ropa, del cuerpo, de los genitales, es un tema de energía y de atracción, ¿no? Sí. Pero okay. yendo como lo más profundo de la esencia. Chan. Bueno, a ver, si les parece, podemos escuchar. Podemos escuchar el bombón asesino. Listo, ya. Un tema completamente coherente con la situación. Estamos para la 4. Un bombón insaciable, seguro un bombón más fiel. pollera cortita que el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve, se menea, te excita cuando se le va parando solita. Y ella sigue porque sabe que rica. Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Es que ya tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve, tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable. Es como el me está filmando a mí. Perdón, estamos con temas técnicos, pero como somos minas, se supone que no nos da la cabeza para estas cosas. Bueno, seguimos con el programa de hoy, con masculinidades, y ahora se va a sumar nuestro invitado telefónico, que bueno, nos va a desasnar mientras nos comunicamos. Yo tengo varias preguntas, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, con el tema de la ropa. Pienso, ¿no? Digo, por ejemplo, los colores, ¿no? Los colores que son femeninos, masculinos. A ver, Clary, ¿vos qué pensás, Joel? ¿Vos te pones una remera rosa, Joel? De una. Sí, yo una vez escuché algo de como de una discusión, porque no tengo ni idea de fútbol, no, pero no porque sea de hombre, no me interesa el deporte, no sé. Tampoco me interesa el tenis, aunque sé que hay tenistas que están muy buenos. Ponele. O sea, no, a mí me interesa. Lo importante es si está bueno y escogible. Si juega bien, no. En realidad lo importante es la supervivencia de la especie. Ahí va, ahí va. Entonces, había escuchado algo que no sé qué cuadro de fútbol, como decirte Boca, pero no sé cuál era, que habían decidido que el color ahora de la camiseta iba a ser rosa, sí, algo así. Fue hace un par de años. Y que no vendían camisetas porque los hinchas no se la querían comprar ni poner. No sé. Mati, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. ¿Escuchaste la pregunta, el tema este de los colores, la ropa? Sí, lo de la camiseta de Boca. Mira, no, nunca había escuchado que no habían vendido por eso. Bueno. Para mí era una camiseta, yo no soy hincha de Boca, pero para mí era una camiseta que estéticamente era re linda, la verdad. Esa, ¿y te la compraste? Y no, la verdad que no. Pero vos tenés ropa rosa. Tengo poca ropa rosa, la verdad. Bueno, bien. En general tengo muy poca ropa de colores. Tengo todavía mucha ropa negra, etcétera, que mirá, es lo que me gusta. Bueno. Pero sí tengo algunas ropas rosas o de colores más considerados de mujer, así hegemónicamente. Hace un rato, Mati, ¿cómo te va? Buen día. Estábamos hablando, venimos abriendo el programa sobre masculinidades y hablábamos sobre el encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales y Matías Becker, que es el compañero que está al otro lado del micrófono de la línea, participó activamente de la organización del ELBA y también de la formación de masculinidades previas al ELBA y en los talleres que se dieron ahí en el encuentro latinoamericano. Mati, si nos podés comentar la experiencia que fue este encuentro en la Universidad de Avellaneda. Sí, fue un encuentro, la verdad, que rompió, digamos, con lo que venía haciendo los demás encuentros de varones. De por sí, o sea, los demás encuentros, lo máximo que habían llegado a alcanzar eran 300, 400 personas, y había sido organizado siempre por colectivos de varones antipatriarcales. Pero eso es un montonazo. Claro, eso fue años anteriores. Este año ya estamos hablando de 2.000 personas que participaron. ¡Wow! Y además fuimos parte de la organización, organizaciones sociales y políticas, lo cual hace que tenga otro tipo de discusiones también el encuentro, ¿no? Uh-huh. El encuentro fue el primer día en ATE Capital, sí. Ahí sobre la avenida Belgrano, que fue la apertura y después se fue a marchar a Marcha del Orgullo, digamos. Uh-huh. Porque lo que sucede en el encuentro, que es algo medio tramposo porque dice encuentro de varones antipatriarcales, pero sin embargo dentro del encuentro participan un montón de maricas, putos, trans, que muchas veces no se sienten identificados con la categoría varón. Ajá. Así que muchas veces se dice, ¿qué hacen tantos varones juntos? Seguro están planeando cómo seguir con el machismo, y en verdad dentro de ese encuentro, esas 2.000 personas, por ahí 1.000 o 800 personas eran maricas, putos, otros eran bisexuales, digo, como hay mucha amplitud de identidades también. Uh-huh. Sí es cierto que este encuentro, particularmente por lo que cuentan, no hay forma de asegurarlo, ¿no? Hay mucho varón cis heterosexual se acercó, muchos compañeros de organizaciones, incluso a algunos compas de las organizaciones del campo popular. Se vieron organizaciones de todos los colores, digamos. Siempre dentro del campo popular, digamos. No, que yo sepa, no se acercó nadie del radicalismo, nadie del PRO, digamos, por suerte también. Mm. Un poco el lema del encuentro era ni macho ni facho. Entonces, como ahí estábamos llamando a cierto sector, ¿verdad? Uh-huh. A que se acerque. Y Mati, pero fue, sí. Porque ¿a qué podemos atribuir este acercamiento hacia estos encuentros y en comparación también la convocatoria de años anteriores? Y yo creo que varios factores. El primero es Capital Federal, digo, Buenos Aires. Buenos Aires es un lugar donde todo se amplifica y se masifica, digamos, ¿no? Mm. Donde hay mucha cantidad de militancia discutiendo la política, discutiendo los diversos temas de discusión, digamos, de coyuntura. Por otro lado, que no podemos dejar de lado, es el crecimiento del movimiento feminista, que puso 2 millones de personas en el Congreso frente a una votación de una ley, digamos. Ahí hubo una alza muy, muy creciente de parte de las compañeras en su organización, que interpeló este año fuertemente a las masculinidades, ¿no? Si nos podemos a recordar el principio del año, el 8 de marzo, en el paro de mujeres, muchas de las discusiones que se dieron tenían que ver con qué hacían los varones en esa marcha, si tenían que ir, que no, si se tenían que quedar cuidando a los pibes, etcétera. Entonces, fue como un año súper interpelativo, yo creo, para las masculinidades, en las cuales muchas organizaciones fueron pensando qué hacer con los varones o cómo hacer para que los varones empiecen a cuestionarse algunas cosas, ¿no? Y si no sé si recordamos, a final del año pasado una organización que se disolvió un poco por los scratches que salieron a la luz en La Plata. Entonces, como que venimos de toda una interpelación hacia las organizaciones súper fuerte, sobre todo las masculinidades de las organizaciones. Sí, una de las cosas que medio hablando en serio, poniéndole una cuota alta de humor, ¿no? Como para aflojar un poco, que es el estilo del programa. Sí. También traíamos esto de las fuerzas, ¿viste? Que van empujando los cambios sociales, colectivos, individuales. Hay de distinto tipo, ¿no? Externas, internas. Entonces uno dice, bueno, una fuerza externa puede ser el feminismo, que está diciendo estamos hartas de este tipo de relaciones, o estamos hartas de estos estereotipos o maneras de ser tratadas por los diferentes, ¿no? Uh-huh. Pero también lo que traíamos era el cansancio de ustedes, ¿no? De decir estoy harto de que me encasillen o que yo tenga que esto, vestirme de tal o cual manera, porque si soy varón no me puedo poner algo rosa, porque eso es menos macho, o que si me siento más afín quizás con algunos grupos de pertenencia donde hay más mujeres, que también eso es interesante. Hay muchas propuestas donde, por ejemplo, no me maten con el ejemplo que voy a dar ahora. No sé cuánta iglesia curtís vos, pero si vas a la iglesia cristiana de distintas ramas, está lleno de minas y viejas, pero no hay un tipo que va a misa, el cura que dirige, ponele, ¿viste? Uh-huh. Bueno, no te digo eso, un curso de meditación, de yoga, de no sé qué, está lleno de minas y uno o dos tipos, ponele, ¿no? Como que hay muchos núcleos de una participación altamente femenina, ponele, pero porque si vas ahí sos raro, sos pollerudo, sos gay, ¿no? Qué sé yo, marica, etcétera. Yo digo, también pensaba esto del laburo en las masculinidades, yo poniéndome en el lugar de un varón, de decir, estoy medio cansado de que me digan si puedo lavar un plato, si no puedo lavar un plato, si, qué sé yo, me gusta, no sé, el bordado. O yo conozco un flaco, asistí como partera al nacimiento de su hijita primera hace muchísimos años, y el flaco borda de una manera increíble, pero es arte puro, ¿no? Y vos no ves un tipo con una telita y la agujita dándole como la puntada fina, ¿no? Sí, es que ni hablar, como hay algo del patriarcado que nos atraviesa a todos, digamos, a mujeres, lesbianas, trans, trabas en primera instancia, pero también a los varones, digamos. Hay un varón nace, el que nace con pito, digamos, le lo mandatan a ser heterosexual, digamos, ¿no? De por sí, o sea, quien decide tener otro tipo de sexualidad o que de tener otro tipo de prácticas, enseguida lo empiezan a acusar de puto, como si fuera algo malo, lo empiezan a acusar de mujer. Hay algo que sucede en la historia, digamos, en la biografía de crecimiento de un varón, es que busca cómo no parecer mujer, digamos, o cómo no parecer un varón feminizado, como un puto, una marica, digamos. Hay algo del control del grupo de pares entre amigos, ¿no? Como, che, ¿cómo no vas a tomar cerveza? Sos un puto, no sé qué. Y ahí uno puede comparar con el nivel de violencia que sufren las compañeras, porque... sí, no, al punto de las golpizas o el asesinato también, ¿no? Claro, pero sí hay, digamos, aquel varón que se lo mandata a ser fuerte, a ser rígido, a no ser sensible, a ser racional. Hay un montón de mandatos que son hacia los varones que no llegan a ser la violencia física, la violencia sexual que sufren nuestras compañeras en líneas generales, pero sí son orígenes de violencia que por ahí muchas de esas terminan causando violencia en una compañera. Y sin victimizar a quien es adulto y responsable de sus actos, digamos, ¿no? Uh-huh. Como cuando se discute masculinidades, uno está siempre en la fina línea, digamos, como la cuerda floja, porque, digo, por un lado tenemos que encontrar quienes se consideran con categoría varón algún motivo por el cual decir, bueno, yo quiero discutir por esto porque a mí me afectan esto, digamos. Porque por lo menos esto es un pensamiento mío, digamos. Si bien el ser humano es solidario, por solidaridad las luchas no se terminan de dar. Las luchas se dan cuando las encarnan quien sufre una violencia, digamos. Mm. Es el claro ejemplo del movimiento feminista, digo, el movimiento feminista crece tanto porque quienes sufren la violencia están saliendo a luchar contra eso. Pero en el caso de las masculinidades, solo podría ser por les integrantes, digamos, trans. No. Por eso digo, o sea, en este lado es en parte por la solidaridad, en parte por escuchar algo que no está bueno. O sea, sí, también pasa, digo, por el que es abusado y violentado. Para mí hay que encontrar una motivación mínimamente propia, si bien lo máximo es la solidaridad en este momento por el nivel de violencia que están sufriendo las mujeres, pero también hay un lugar ahí donde el patriarcado afecta a los varones, digo. La mayoría de los varones que se puedan a poner a pensar, seguramente en su infancia les restringieron cosas, digamos, ya sea, como decías, el color de la ropa, el bordado, etcétera, que son cosas mismas, o su sexualidad, su forma de expresar sentimientos, el llorar, digo, no es el nivel de violencia que sufre una mujer, ni sin lugar a dudas, y el eje hay que poner en erradicar la violencia machista. Pero también, digo, tenemos planes como el programa de educación sexual integral, uh-huh, que apunta a eso también, a una reeducación, a una educación un poco más libre, más autónoma, de poder generar más autonomía en esos, esas niñeces, que no construyan, digamos, la figura del varón y mujer tradicional, el del macho y la mujer sumisa. ¿Y a vos qué te acercó? Y a mí me acercó, en primer lugar, mis compañeras, digamos. Vos sabés que fui parte de la Escuela de Teatro Político, de estudiante, uh-huh, y ahí éramos cuatro, las que egresaron eran cuatro compañeras y yo. Y las cuatro compañeras que fueron siendo atravesadas por el feminismo, digamos, por el feminismo de nuestra organización, y dándose discusiones, y obviamente esas discusiones a mí me las daban también en el día a día. Eso fueron durante 2 años y a mí eso me fue haciendo repensar un millón de cosas. Y después, en un encuentro de teatro del oprimido, hubo un taller para masculinidades y ahí fue como el mazazo en la cabeza y decir, esto lo tengo que multiplicar, digamos, con mis compañeros, porque acá hay algo. Y cuando decís del mazazo en la cabeza, ¿qué recordás que te esto, ¿no? Que te partió la cabeza o que te dejó pensando. Y hay un lugar, viste, como del varón de izquierda, de decir, ay, no, a los machistas hay que matarlos, a los machistas hay que correrlos, a los violadores hay que correrlos. Y como hay un lugar de registrar de que muchas de estas violencias extremas, de violencias físicas, abusos o violaciones, están sustentadas por un montón de otras prácticas que ejercemos cotidianamente, que también son machismos y también son violencias, los varones que tenemos también un poco más de conciencia, y que ni ahí vamos a hacer una cosa como la que hicieron a Lucía, por ejemplo, ¿no? Pero que igual son violencia, digamos, cuando le interrumpimos la palabra a una compañera, cuando no escuchamos su palabra en una asamblea, o porque es una compañera no se le escucha la voz, es una forma de correrlas del lugar de decisión política. Y de destinarlas a un lugar de cuidado nuevamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Hasta, no sé, pequeñas molestias que se van generando en el cotidiano. Y ese mazazo fue darme cuenta de que había un montón de cosas que yo era, digamos, que a mí me habían enseñado así, que asumirlas, digamos, ¿no? Sin llegar a esto, la violencia, sin llegar a un abuso sexual, digamos, pero darse cuenta que esos mandatos estaban impresos en el cuerpo y que no me gustaban, digamos, ¿no? ¿No te gustaban ver que vos también lo reproducías sin darte cuenta? Claro, que lo reproducía, o tenía mandatos que me impedían, digamos, relacionarme, o me impiden hoy en día también, digo, no creo que sea un proceso acabado, poder relacionarse de manera libre con las personas, digamos, sin tener el no te puedo decir que me pase, no te puedo dar un abrazo, no puedo mirar a un varón y que me guste por ahí. Uh-huh. Como hay un montón de cosas que se van poniendo en juego. Y personalmente, o sea, al darme cuenta y reconocer esas cosas, dije, yo esto tengo que trabajarlo, porque no es el tipo de persona, el sujeto revolucionario que me gustaría ser. Entonces, un poco ahí. Para mí hay algo que tiene que suceder, un varón que milita a la izquierda y que quiere hacer una transformación real de la sociedad y una revolución en nuestra sociedad, y tiene que sentarse a pensar cómo fue educado, porque, o sea, necesario, esto, un varón, una mujer, todo, ¿no? Porque la educación que recibimos fue la educación patriarcal, hegemónica y capitalista, digo, nos educaron en las escuelas en líneas generales. Y de ahí depende de qué profesor tuvimos. Si tuvimos un profesor copado, por ahí no nos metieron tanto en la cabeza, pero en líneas generales el sistema nos adoctrina, digamos, en algún punto. Recién ahora, con la Ley de Educación Sexual Integral, hay un lugar de repensar el género, y cuando hay un docente formado en el tema. como... Sí, también digo, ¿no? Entiendo y sé, soy parte, ¿no? De esta sociedad, de esta cultura. Pero también Clarisa, que hoy nos acompaña, uh-huh, como parte de Oxitocina Pleno. Hola, Mati. Hola, ¿cómo estás? También aparecía esto de que por un lado está la bajada de línea, ¿no? O esto que se te impregna, se te mete en las células por diferentes lados. Pero por otro lado también hay resistencias invisibles y resistencias que ni siquiera son conscientes, ¿no? Uh-huh. De lo que son las dinámicas de los hogares, ¿no? Uh-huh. Entonces vos decías, ya en la escuela, ¿no? Nos marcan cosas, pero después también en la comunidad, ¿no? En el barrio, en la privacidad de cada casa, uno también va aprendiendo otras cosas. A veces las casas y los códigos siguen reproduciendo la bajada de línea, ¿no? O este paradigma de creencias, pero muchas veces las casas marcan como otros códigos, ¿no? Yo he escuchado y conozco un montón de personas que han sido criadas, ¿no? En hogares matrifocales, ¿no? Como hogares que están centrados al revés, como en el respeto, en el homenaje, y en realidad la que baja línea en la cabeza es la matriarca hacia abajo, ¿no? La abuela, o donde hay culturas donde están muy marcados los roles. En lo que, por ejemplo, los pueblos originarios hablan de la dualidad, no hablan de la complementariedad, ¿no? Hablan de lo dual, uh-huh, y también recrean en sus simbolismos, por ejemplo, en lo que es la pipa, ¿no? O sea, la parte masculina de la pipa, la parte femenina de la pipa, uh-huh, y la penetración, el armado de la pipa, el fumar la pipa, ¿no? Esto de los elementos, el aire y la dualidad, ¿no? El encastre, esa unión... simbólico. Claro, ¿no? Y entonces pensaba que también eso existe, también existen esas resistencias, que creo que por más que el patriarcado como sistema, ¿no? Como un montón de otras cosas, o lo que son, por ejemplo, en mi rol de partera, vos tenés el sistema también patriarcal y médico hegemónico, que es dañino, violento, prepotente, que impone, ¿no? Por ejemplo, a la mujer, que la acuesta, la controla, le ata las piernas en sala de parto, digo, ¿no? Uh-huh. Y eso es legítimo y está bien, y un hombre se lo hace a una mujer, y a veces, aunque sea una médica, sigue siendo, ¿no? Como en este rol de abuso, ¿no? Como de control social y de dominancia. Y después hay partos de mujeres que ni siquiera es que lo están pensando desde un lugar antipatriarcal, anticolonialista. Van al baño y se les salió el bebé, digo, ¿no? Como que hay resistencias que incluso para algunas mujeres pasa por un replanteo. Pasa primero por parir, por pasarla como el traste. Después planifican, se cuestionan, investigan, se quejan, militan, ¿no? La no violencia o el parir desmedicalizado, etcétera. Y hay otras que ni siquiera pasa por ahí, o sea, la misma humanidad, el mismo universo, no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, ocurre, ¿no? Me parece que son todos... de nuevo, como componentes de una revolución. A veces la revolución es más consciente, a veces la revolución es más trabajosa, y a veces está dentro de la simpleza y de la esencia, ¿no? De la capacidad misma de la humanidad de ir por más, ¿no? Sí, ni hablar, como hay lugares que no son pensados y que suceden. El adultocentrismo nos trae eso, digamos, uno se pone a hablar con ciertas niñeces de algunas cosas y te dejan de cara, y vos decís, ¿dónde aprendiste esto? No, lo vi. Los niños ahí tienen para traernos mucho de este lugar, ¿no? Como que decís del lugar más de la revolución inconsciente, por decirlo así, como de lo que van mamando y ya lo van aprendiendo, digamos, de alguna manera. Que el tema es no contaminarles, ¿no? Y no distorsionarles eso que traen puro. Sí, sí, sí, ni hablar, como ayer hablaba con una compañera que me crucé del Mocase, sí, y le compartía como este rol del educador popular, digamos, ¿no? Que es un rol siempre en discusión de cómo formar, cómo etcétera, de manera popular. Le decía que para mí el rol de educador popular es tratar de intervenir lo menos posible en el proceso de educación y en el proceso de discusión. Uh-huh. Traer un insumo a discusión y que se discuta y tratar de intervenir menos posible. O sea, salvo que vea que la discusión se está yendo demasiado para otro lado. Pero si la idea es que el mismo pueblo se eduque, uno le trae de la discusión y que se puedan formar la discusión, si no está interviniendo siempre en la discusión de un otro, como que en verdad lo que está haciendo es bajar línea en vez de propulsar la reflexión y la discusión, digamos, que en verdad lo que buscamos, más allá de ponernos de acuerdo, buscamos que el sujeto pueda tomar materiales de la coyuntura, analizarlos, reflexionar y discutir sobre eso. Mira, se me vino al recuerdo hace unos años atrás, uno de mis hijes, tengo dos hijes con testículos, y entonces me pide que le tejiera, que le hiciera unas pantuflas, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces le muestro unas revistas de tejido, que viste como, qué sé yo, te dan modelos de distinto tipo de pantuflas o zapatitos así para el calzadito de tejido. Bueno, elige el modelito, entonces le digo, bueno, ahí tenés el canasto, la caja donde tengo los hilos. Fíjate los colores. Y eligió como un celestito y otro hilo que era todo un matizado. Iba cambiando el hilo de colores, pero todo era en rositas, ¿no? Uh-huh. Amarillitos, rositas distintos, un coloradito magenta que es medio fucsia, rosadito, qué sé yo. Y yo para mis adentros fue, y eso que uno cree que es, ¿no? Como con una cabeza abierta, y yo hice como un gloop, ¿viste? Como, bueno, porque además el modelo de la pantuflita tenía como un diseño que parecía como una flor en claro, una parte. Entonces le sumaba la flor, el celestito, todas las rositas, qué sé yo, qué sé cuánto. Y yo le vuelvo a decir, pero ¿estás seguro? ¿No querés? Porque tenía otro matizado que por lo menos era celestito, grisecito, blanquito, claro, no sé, gris topito, pero todo venía así como... era el mismo modelo, pero en vez del matizado rosita, el matizado celestito. Y no, mamá, onda, a mí me gusta este, el rosita. Bueno, listo. Entonces, nada, también uno va aprendiendo... ahora yo pienso quizás en otro hogar, otra madre u otro cuidador, ¿no? Una, uh-huh, una abuela, qué sé yo, le hubiera dicho, eso es de marica, viste, no, o el rosa es de nena, o le impone, no sé, los varones solo usan esto y ya empiezan a limitar y a coercionar y a ¿no? Como a atrofiar algo que, ¿no? Esto puede tener como otra plenitud y otra expresión, ¿no? Mucho más aprovechable. Ni hablar, a mí mismo, a veces me pongo ropa y mi vieja me dice eso de mujer, como todo el tiempo, así. Sí, pienso en la cultura, no sé, a mí me encantan los escoceses. Sí. Me encantan esas polleras, por Dios, me parece súper... Clarisa se está cagando la risa, pero me parece recontra... Sí, esas piernas peludas con pollerita. Hace rato le pedí a mi tía, que ella vive en Inglaterra, que te traiga unas cosas. Ay, una kit. Hay unas que son, sí, especiales, que vienen con muchos bolsillos, que son kit, buenísimas. Kit con, sí, con y además viene con la carterita peludita y tachas. Sí. Bueno, se lo pedí y me dijo que no. Ay, porque, no, porque acá en Argentina eso no se puede usar. Mirá, salvo que seas Agustín Pichot, que usaba pollera en una época. Ponétela para venir a operarnos. Pues sabés que no, si te así y te... Nosotros te habilitamos. Nos vamos a contener para no mirarte de arriba abajo. Podés ir a un lugar de uniformes y comprarte una pollera escocesa. Te la vamos a regalar, vas a ver. Ay, bueno, un placer, Matías. Tenés que... Va, nos encantaría, para no ser dominantes, y decirte, tenés que venir... te invitamos, nos encantaría quizás otro día que vengas. Yo le preguntaba a Pablo, ¿no? Digo, ¿pero qué trabajan en estos encuentros de masculinidades, en este encuentro latinoamericano de varones antipatriarcales? Viste, yo decía, trabajan, taller de cómo vestirme. No hablamos de la respiración testicular. Ay, ¿sabés algo de la respiración testicular? No, no sé nada. Y un poco como partiste, por ejemplo, en esta discusión del encuentro de varones, no buscamos ese tipo de talleres porque nos parecía transfóbico. Y es un poco fuerte, todavía. Porque si había un varón trans, no podía tomar un taller de respiración testicular, digamos. Bueno, yo tampoco podría tomarlo. Tampoco. Pero tomaría un taller de transovárica, no sé. Sí, ni hablar. Respiración ovárica. Transovárica, cualquier cosa. Ya te... No, está bueno también pensarlo. Bueno, sí, a mí me... Sí, ni hablar. Yo todo el programa traía esto en las tandas, cuando había cortes como para respirar un poco con algo de musiquita. De que a veces me cuesta, viste, poder reflexionar o analizar si es un tema de género, si es un tema del sistema patriarcal, si es un tema de simplemente de personas, de personalidades, de vicios también, o de cosas que hay que modificar en el temperamento. No, esto a veces me pregunto muchas veces, ¿no? Por no querer ser discriminativo, discriminadora o ser inclusive y demás, que a veces pienso que tampoco es que podemos negar, ¿no?, cosas concretas como esto, no sé, que tiene testículo, después piensa cómo los quiere usar, si se los quiere sacar, si se los quiere agrandar. O a veces mismo mujeres, que vos decís, sos mujer y por lo que fuera lo elegiste sacarte las mamas, o por un tema de salud, ¿no?, hubo que sacarlas, o el útero, ¿no? Uh-huh. Pero en un lugar energético también eso está, ¿no?, en la experiencia, en la vivencia, en cómo uno se siente, más allá de a mí me gusta la imagen de la funda, ¿no?, que nuestros cuerpos en realidad son fundas, son vainas, ¿no?, es como una cosa que también puedes elegir sacártela, cambiarla, modificarla, o también la vida misma te va cambiando esa funda. Pero en un punto también hay como límites, ¿no? En esto de, no sé, cosas mismo que marca la biología, o sea, que dicen los varones también son cíclicos, ¿no? Uh-huh. Algunos dicen que los varones ciclan con el ciclo de la mujer. Después está la naturaleza innegable cíclica de la mujer desde sus hormonas, desde la menopausia, desde la menarca, desde... Entonces también pienso que por más que uno quiera ser inclusivo, inclusiva o inclusive, hay cosas que también son como... no sé si se entiende, difícil de querer ser abarcativo y que todos somos todo y hay cosas que es... Yo creo, perdón, no, que te voy a interrumpir, pero faltando 10 minutos para que termine el programa, como voy a abrir tal vez una discusión un poco más larga. Hay una gran confusión en este movimiento nuevo feminista, en esta nueva ola feminista, creo yo, que tiene que ver justamente con preconceptos y cuestiones que en realidad se desconocen desde el funcionamiento real de la biología. Una cosa son las leyes biológicas, y otra muy distinta son las igualdades de derechos. Hay cuestiones que realmente tienen que ver con la biología, pero eso no implica que debamos tener derechos diferentes. Al contrario, debería ser para todos iguales, más allá, independientemente de las cuestiones biológicas. Porque todos deberíamos tener todos los mismos derechos, más allá de tener diferentes capacidades, y las capacidades deberían ser respetadas justamente en estos derechos, se deberían respetar las capacidades diferentes que tiene cada uno, porque no van a ser nunca las capacidades las mismas de una mujer que de un hombre, o lo que seas en el medio, varón, mujer, trans, hetero, cis, como se te ocurra, no importa, no hay forma, no somos iguales biológicamente hablando, no lo vamos a hacer nunca, y esa parte de la igualdad de derechos debería ser aceptar esa diferencia. No van a ser nunca las mismas necesidades de una mujer puérpera que de un varón que va a trabajar todos los días 8 horas por día. No necesitan lo mismo. Y los dos deberían... iba a decir, incluso entre los géneros, biológicamente, tampoco somos iguales. Totalmente. Porque genéticamente venimos de distintas familias, muy probablemente. Claro, sí, totalmente. Sí, entonces, hay algo del género, me parece, la discusión feminista, la discusión del género que viene a aportar es justamente a mirar al individuo, mirar al sujeto, y no mirar su género, no mirar su... tal cual. O sea, no mirarlo como un objeto de laboratorio, digamos, sino como una persona que está ahí, que tiene tal genitalidad, que tiene esta historia, y frente a eso, digo, porque estabas hablando, me parece, muy desde el lado médico, frente a eso, proponer soluciones médicas, digamos, o tratamientos médicos, concretamente, que es donde la biología se nos mete muy muy fuerte, digamos, ¿no? Si se acerca un varón trans que tiene un útero, que tiene una vagina, probablemente como pensar en eso, es Juan que tiene una vagina, que tiene útero, que menstrua, y es Juan, digamos, es Juan. Porque en verdad es él que tiene una historia y que tiene un montón de cosas biológicas que le afectan a su cuerpo. Y a lo mismo con una mujer que es cis o con un varón que es cis, digamos. Como hay un lugar ahí, digamos, ¿no? De mirar al sujeto, mirar esa persona más allá de su sexo, de su género, etcétera. Después, si necesitamos laburar médicamente y biológicamente con algunas cosas, tenemos que saber más. Claro, es mirar la individualidad. Sí, más allá de... Pero deberíamos tener todos los mismos derechos. Más sí, eso a, o sea, es igual a ello. Justamente, ¿no? Porque las individualidades son eso, individualidades. Sí. Ay, qué interesante, me resulta así como alucinante, como fenómeno social, ¿no? Y cómo ves el próximo año en cuanto a esto que decías, que en un principio eran encuentros de 200, 300 personas, ahora de miles, y, uh-huh. y ya están empezando a trabajar para el año que viene? El año que viene, al ser latinoamericano el encuentro, sí. El año que viene se va a hacer en Uruguay, en Montevideo. A nosotros en Buenos Aires no es tan lejos. No. A otras regionales de Argentina se va a hacer un poco más lejos. Uh-huh. Y ya se empezó a digamos, ya vienen trabajando los chicos de Uruguay desde hace un tiempo, que vienen como siendo quienes iban a ser los siguientes digamos, ¿no? ¿Y es cerrado para varones? Eso es una discusión para mí, o sea, ahí justamente es una discusión. Este año fue una discusión muy fuerte. Este año hubo compañeras que estuvieron durante el encuentro, por ahí no en los talleres, pero sí hubo compañeras en el patio, porque en ningún momento sucedía el encuentro de prácticas de la salud comunitaria en la misma sede de la universidad. Así que hubo un montón de compañeras. Yo las saludé a Juli, estuvo Marisa también. Además de que en los paneles de discusión se acercan compañeras, compañeros también a traer la experiencia. Vino la campaña por el aborto, la campaña contra las violencias a las mujeres, vino Saiza Callán, uh-huh. Vino Dora Barrancos, digo, como hay un lugar. Igual sigue siendo una discusión de cómo las compañías también son parte de este encuentro. Sí, como y ahí fue... es donde no hubo tantos acuerdos en las otras. Claro, en bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres, ahí ¿cómo fue la participación? Vuelve a aparecer esto, ¿no? Como hasta dónde está bueno que sea de todos, hasta dónde es de un grupo, hasta dónde, ¿no? Sí, ni hablar. Tal vez se debería abrir un tercer grupo que sea... Gente en contra del patriarcado, a favor de otros sistemas, con cualquier tipo de orientación sexual. También hay algo cierto, digamos, que, o sea, si ustedes me preguntan dónde están las compañeras en ese encuentro, y yo las tengo en la cabeza cada día que discuto, al ser parte de un frente feminista, como cualquier experiencia y cualquier discusión que venía llevando ahí con otros varones venía con la experiencia de mis compañeras, digamos. Igual, sí, y en parte en las hormonas también, ¿no? Por más que quizá podés tener, no sé, predominancia de hormonas masculinas, testosterona, uh-huh. igual hay componentes femeninos en los cuerpos de todos. Sí, ni hablar. Como igual en tu sería grandioso en algún momento encontrar un encuentro, digamos, que que nos aúne. Hoy en día no estamos en esa situación, me parece. Como hay varones que, o sea, que recién se están poniendo a entender que es el feminismo, o por lo menos leer algo de feminismo. Mm. Y lo pones con una compañera que te discute y que vive la presión patriarcal hace mucho tiempo. No, no sería, es deseable. No, sería muy avasallante, para, seguro, sí, sin duda. Como, no es deseable. Uh-huh. Pero también hay compañeras que se predisponen, o compañeros que se les predisponen, digamos. La discusión del feminismo no pasa en un encuentro necesariamente, pasa por fuera, digamos. O sea, sí, en el día a día. La transformación de la práctica es en el día a día. Claro. Y el encuentro es eso, un encuentro para compartir. Mm. Qué bueno, Matías. Bueno, un placer. Igual. Gracias, Mati. Si querés impregnarte de hormonas femeninas, te invitamos. ¿Querés venir con pollera? No, se encanta. bueno, un abrazo grande. Ahora viene el Enredando las Mañanas, que es el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Entonces dejamos el espacio un poquito antes. Dale. Bueno, un placer gigantesco. Gracias y nos vemos en la calle, como siempre. Sí, nos estamos encontrando. Hasta luego. Chau, chau. Chau, Mati. Bueno, y... llegamos al final. Estamos llegando al final. Feliz de que con el G20 y todo llegamos estamos hasta acá. Agradecida a Pablo Barata, que no aguantó más. Y se fue. Se fue a comprar una pollera, pero no lo quiso decir. Ahí va. O a pintarse las uñas, o a ponerse un poco de labial. De rouge o de rímel. A ver, Joel, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Se me fue. Después dicen que la mujer es la única que tiene una neurona y que no conecta. Bueno, un abrazo grande a todos. Saludos a Laurita Firpo y a la gente de a lo largo del país y transcontinentales. Y bueno, nos vemos. No sé con qué música nos despedimos. La Bomba Tucumana. La Bomba Tucumana con esa pollera. Quiero ver un nombre con una pollera amarilla. No se puede hablar de bomba, por favor. ¡No! ¡Chau! ¡Cagamos! ¡Estamos hasta la... Dijo la palabra bomba. De repente 20 patrulleros en la puerta. Bueno, que venga...